Pero bueno, la idea es seguir reivindicando la lucha, no aflojar hasta que esto cese y que pongamos yo manos cartas en el asunto. Y bueno, más que nada eso. Pero ya, bueno, ya todos más o menos saben la lucha que tienen los movimientos sociales con el tema del potencial de trabajo, que no alcanza, que más allá de que lo estamos complementando con las unidades productivas que les da un plus, porque cada compañero que trabaja en una unidad productiva, ya sea una huerta o panificación, por lo general se están llevando un plus de las ventas y eso, pero que bueno, pero no alcanza nada. En un país donde todo se te va a las nubes día tras día, se complica. ¿Y por eso están pidiendo un bono, no? Sí, un bono o un aumento, porque por ahí el bono es algo que no perduran el tiempo, que agilicen también, que no sea tan burocrático tampoco el tema de los proyectos productivos, también por herramientas, más que nada, insumos, la mercadería que ha acordado con la emergencia alimentaria, que ya no llega tampoco con la regularidad que llegaba antes. Están esperando que uno alimente a la gente con polenta y sémola, ¿viste? Y más allá de que siempre nos reinventamos todo el día, porque algo inventamos con la sémola, tenemos compañeros que gracias a Dios tienen mucha cancha en esto, y todo lo que venga uno lo festeja y le encuentra la vuelta, ¿viste? La vuelta de rosca, pero de todas maneras no es lo que tendría que ser. Mario, ¿cómo quedó la situación de usted después de la judicialización de los casos, esas dos personas que se conoció, que hablaron públicamente, y todo el control que ahora debería hacer la Universidad Nacional de distintos lugares? ¿Ustedes cómo lo toman a eso y cómo están ustedes después de esa situación? No, bien, o sea, judicialmente no pasó nada, porque quisieron hacer una causa por malversación de fondos públicos, algo que es totalmente mentira, porque yo nunca manejé fondos públicos, ninguno de nosotros. No manejamos fondos públicos nosotros. De hecho, yo no cobro ni potencia de trabajo, yo cobro la pensión. Lo nuestro es, nuestros cargos son simbólicos, nuestras luchas ideológicas. Más que eso, creo que también fue un momento donde aprovecharon para pegarle a los movimientos sociales, donde estaban todos pegándonos. No fue tampoco porque yo sea famoso o porque Casa haya tenido relevancia, simplemente porque aprovecharon el momento a nivel nacional y nos pegaron por todos lados. Pero bueno, nosotros no salimos a responder, cosa que no nos corresponde, porque no tenemos nada que esconder, somos muy transparentes a la hora de hacer las cosas, así que. Y lo de la universidad se hizo a través del ministerio. Hicieron relevamiento, vinieron una auditoría, y está todo bien. Por el momento, de hecho, por eso estamos exigiendo lo que exigimos, porque los mismos compañeros que hicieron los relevamientos se dieron cuenta que no alcanza con nada, que estamos haciendo magia. ¿Hablaron de la cuestión educativa en algún momento con el tema de la universidad? Porque se hablaba de que iban a hacer terminalidad educativa o iban a darles talleres, cursos. Sí, estamos también, entre todas otras cosas, hay muchas capacitaciones que se han hecho también con la universidad. Los chicos que hicieron los promotores de salud, los promotores territoriales. O sea, hay muchas capacitaciones que ya se han hecho y estamos constantemente pidiendo capacitaciones, en especial lo que es salud mental, con los chicos de Casa Pueblo, que eso es fundamental porque nosotros trabajamos con los problemas de la gente. Y a veces eso te hace mal a vos mismo también, porque te vas a tu casa con los problemas de un montón de gente. Así que sí, se charló siempre. Siempre, porque la idea no solamente es trabajar y querer vivir bien, sino formarse también. Recién decías que vos no cobrás un potencial trabajo. No. No, yo por eso le decía, muchos de nosotros estamos acá por una cuestión ideológica, estamos acá porque somos del barrio, estamos acá porque nos duele la miseria, porque nos duele lo que pasa en los barrios. Estamos muy lejos del centro nosotros. Y que vivimos de la economía popular, que es una economía que vino para quedarse, que existe desde siempre y que nadie la nombra, pero yo desde que tengo uso de razón vendo cosas en la calle. Y esa es mi manera de mantenerme, más allá de la pensión, obviamente, ¿no? ¿Desde que asumió este gobierno ustedes lo siguen bancando como desde el principio? Sí. Hubo otras herramientas en el medio y ahora en esta última etapa nos ha permitido dar ese salto cualitativo en algunas que otras unidades productivas. Pero bueno, nos falta un montón, es evidente. Pero sí, estamos tratando de, como todo, no estamos ni tan mal, pero tampoco es el país de nuestros sueños.